Pues aquí seguimos en Radio Crash, en La Voz del Árbol, escuchando a nuestro amigo Mauro Riza y brindando por él. Y la verdad es que yo estoy disfrutando mucho porque, bueno, no había escuchado todavía el disco, estuve su último disco, Blues for Oteiza, y la verdad es que mola. Mola un montón, con la tuba ahí, esa tuba sí. Protagonista. Y me estaba acordando antes de que, joder, Mauro iba mucho a las Jam Sessions cuando yo estaba viviendo allí, al Inferno, y siempre recuerdo que, joder, en las Jam Sessions, bueno, muchas veces había cuatro pelagatos, o a veces menos, a veces más, pero claro, él, por ejemplo, cuando iba, siempre aplaudía todos los solos. Era el único que aplaudía. Eso demostraba el respeto, ¿no?, que tenía hacia todos, ¿no? Aunque fuera una mierdecilla de solo, pero él siempre estaba allí y siempre iba a las Jam Sessions. Incluso hacía tiempo, a veces, como salía de currar, y luego la chance era más tarde, pues igual iba al cine o tal, para hacer tiempo, para quedarse, para no tener que volver a... Porque él no vivía en Pamplona, claro, vivía en Estella. Y le quedaba pues un rato de allí, pero iba casi todas, la verdad. Y molaba, y subía a tocar y siempre participaba Y recuerdo eso, recuerdo lo de los aplausos siempre. Me hacía gracia, sí, porque demostraba su respeto. Pues sí, amigos, os veo ahí un poco callados. Y ahora lo que quiero poner es un tema del otro disco. Porque el disco anterior, que se titula Inconquistable, vamos a poner el tema que hace, que da título al, 8, ¿no? El 8, el que da título al disco, que se llama Inconquistable. Sí. Y cuando empecé a hacer los programas aquí en Radio Crash, en el segundo programa lo puse, este tema, ¿no? Y coincidió que esa semana me fui a Pamplona, fue la última vez que fui a Pamplona, que la última vez que vi a Mauro, que fuimos a tocar con Entre Líneas, y cuando lo vi a Mauro, que fue, tocamos en el Garasi y luego en el Inferno, y el primer día se lo dije, pues puse, antes de ayer puse un tema tuyo de tu disco en el programa, que estoy haciendo un programa de radio. Y entonces el tío, joder, se quedó, sí, pues lo tengo que escuchar y tal. Y lo escuchó, y al día siguiente me dijo, ¿no?, que lo había escuchado, ¿no?, y que le había hecho mucha gracia, porque además lo presenté que el tema, como que ahora os voy a poner una cosa que un poco friki, pero que me mola. Eso me encantó. Me encantó eso. Y luego comentaba después, ¿no? Bueno, hablaba un poco de los músicos que tocaban y de Mauro, y decía que era una persona peculiar, ¿no? Y eso también le dijo, hostia, ¿sabes peculiar? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres decir? Yo acuérdome una vez que hablaba con Marcelo de... No sé qué, joder, es que ahora más no recuerdo el nombre. Un músico que había venido una temporada por ahí por Pamplona y tal, y que él, que el que había comentado a Marcelo, es un poco lo que, joder, este tío es, tenía que dedicarse al free jazz, joder, que esto es un genio del free jazz y tal. Y yo me acuerdo de esa un poco de esa conversación y tal, y eso. Y yo después, pues, cuando escuché el disco este y el tema este en concreto, y el solo de piano, yo le digo, joder, ahora me doy cuenta de lo grande que era que y Mauro y tal, cuando, sabes, que un poco vino a corroborarme a todo aquello. Claro, yo veía lo tocar en las jam, era un poco, Mauro era pues ese personaje que impertérrito, siempre tocando de esa manera tan peculiar y tal. Siempre pasando por los acordes de una manera que, además, era una cosa que admiraba yo también, ¿eh? Porque él, cualquier tema de bebop y tal, pasaba por todos los acordes, no gambeaba nada. Y todavía le preguntaba después, oye Luis, o tal, oye, ¿hubo algo de patilla ahí en lo que tal? Y todavía preguntaba si había algo de morro y tal. No, joder, Mauro, y tal. O sea, precisamente era lo tal. Pero no conocía la faceta esta de músico de free jazz, joder, que a mí parece que era un poco donde más grande era él, así concretamente, ¿no? Un poco Sí, además yo creo que es una elección, estilísticamente hablando, curiosa, porque, bueno, con la formación que él tenía, ortodoxa y clásica a 100%, y en cambio en el mundo del jazz, bueno, no se arrugaba para tocar ningún estilo, pero se le veía esa vena free, digamos, que hoy día es bastante rara y por otra parte no muy popular, y por otra parte, bueno, un poco dada al timo, ¿no? Cosa que en este caso no era así, porque nosotros sí que sabíamos cuánta formación tenía Mauro, y vamos, se conocía todos los clásicos de la música clásica y del jazz perfectamente. O sea, era una elección absolutamente libre. Y curiosa, ¿no? Porque por otra parte te extraña, bueno, esto es, lo digo un poco a nivel coloquial, no sé, te extraña que alguien con tanta formación y tan clásica que estilísticamente se encamine por ahí, ¿no? Bueno, mira a Coltrane en sus últimos años. Sí, bueno, resulta sorprendente, no digo ni bueno ni malo, resulta sorprendente, ¿no? Sí, no obstante, su forma de tocar, yo que lo vi muchas veces en las jam sessions del Inferno de estos 3 años, ¿no?, en los que estuve yo allí, Claro, su forma de tocar en los solos siempre fue así, digamos, un poco no ortodoxa, ¿no? No, no tocaba bebop, sino que tocaba de otra manera, ¿no? Tocaba más libre, digamos, o... Sí, y un poco a veces también un poco monkeano también, ¿no? Uh-huh. Un poco ese rollo monkeano así de... Yo creo que eso lo tenía. Sí, pero bueno, lo que dice José de no perder nunca ni la forma ni, uh-huh, ni la armonía, o sea... Sí, sí. Una cosa bastante curiosa. Y luego, a propósito de lo que decías de las Young y tal, las primeras, que tú no estabas todavía, Charlie, uh-huh, pero las primeras, él llevaba el equipo. Sí, llevaba el piano y, sí, y dos. Sí, llevaba el piano y dos. Yo pillé un año eso, sí. Llevaba el piano y dos. Que tenía en el coche. Dos columnas. Sí, permanentemente. Siempre, sí. Yo creo que te tocó, sí, pero el segundo año también. Sí, sí, sí. O sea que con esto decimos. O sea, hasta qué punto se involucraba, ¿no? Sí. Que bueno, él, al fin y al cabo era un profesor, no era un alumno, que éramos los que estábamos interesados, uh-huh, en el tema de la IAM y tal, ¿no? Pues él participaba con ahí, bueno, como el que más, ¿no? El que más, porque ya te digo, uh-huh, ¿no? O sea, ponía los medios. Y luego irse a Estella. También. Y luego irse a Estella. En coche. A la una y pico de la mañana, claro. Sí, sí, sí. Pues venga, vamos a escuchar Inconquistable y... Atentos al solo de piano. Ahí va. Tardará un poquitín, porque este reproductor tarda un poco, ¿eh? Esto era Inconquistable, de Baru Riza, de su primer disco Inconquistable. Y aquí también la formación es un poco curiosa, ¿no? Bueno, no en todo, en todos los temas es la misma formación, pero bueno, hay trompeta, bombardino, tuba. Lo que comentamos antes, ¿no? Aquí los músicos son Javier Martínez a la trompeta, Edurne Osés al bombardino, Álvaro Díaz a la tuba, que es también el tubista del otro disco, Luis Jiménez a la guitarra, que también está en el otro disco, Maru Riz al piano, Marcelo Scritch, que también está en el otro disco, al contrabajo, y Gonzalo del Val a la batería. Y comentábamos el solo ese, ¿no, José? Sí, que sí. Mola esas sí, como melodías ahí, láminas. Capas ahí que parece que no tienen lógica ninguna con otra, una capa melódica con otra, pero al final crea una textura ahí muy difícil de hacer eso. Sí, sí, sí, sí, sí. El tema y chulo, ¿eh? Sí. Y el tema tiene una armonía potente, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Estabas comentando también antes cómo conoció Félix a Mauro. Yo lo conocí en el conservatorio directamente, pero tú lo conociste antes, ¿no? Sí, yo lo conocí unos cuantos años antes, cuando, bueno, una época hubo unos años ahí que yo tocaba bastante a menudo con Luis Jiménez, con Marcelo Scritch, estos contrabajistas de guitarra de los que estás hablando, que participan en los dos discos, y Iñaki Escunce, también saxofonista de Navarro, en fin, con muchos discos, profesor también en Musikene y en Navarra. Y bueno, tuvimos ahí un cuarteto que en unos años trabajamos bastante, la verdad. Y recuerdo que tuvimos un bolo en Burgos y Luis por alguna razón no pudo ir, y ahí apareció Mauro a sustituirle, y ahí le conocí. Ya, vamos, ya me pareció ya de como primera impresión un personaje una impresión pintoresco y tal, pero eso, un tipo muy honesto. Y claro, la gente en general que escucha un poco su música, esta onda free que él tenía y que al fin y al cabo en sus discos era estilísticamente lo que más se acercaba. Pero insisto un poco en el tema de la formación de Mauro, que era tan grande que vamos, para hacer un bolo de cualquier manera, en cualquier situación, en cualquier contexto, no tenía ningún problema, porque era poner la partitura y leía perfectamente, vamos, un nivel de lectura vista impresionante, y cualquier estándar sin ningún tipo de problema a primera vista, o sea, sin habérselo mirado ni en casa ni ensayado ni nada. Bastante increíble. Quiero decir que la gente cuando, bueno, la gente que no le conoce o que no le conocía o tal, pues escucha esta música y suena, es cierto que suena un poco marciano, pero bueno, yo quiero un poco insistir en el hecho de que esto es, no es producto de la casualidad, de un flipe, por así decir. O sea, el tipo tiene una formación realmente increíble y vastísima, y a partir de ahí él decide tomar ese camino, pero no es que, bueno, que esto, ¿no? Que bueno, vamos a flipar un poco y tal. No. Todo es, él lo que tocaba estaba argumentado. Te puede gustar o no, pero sus interpretaciones están argumentadas. Sí, por supuesto. Yo me estoy acordando ahora también, muy simpático, porque tenía muchas, digamos, costumbres, ¿no? Y siempre antes de subir a tocar iba al servicio y se mojaba la cara, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que luego salía con la camisa empapada. Y tenía, aparte de esa, él sí, empapábase con las mangas, se remangaba también. Todo, salía con la camisa empapada y después al sentarse al piano, pues se desabrochaba el cinturón, que eso era muy bueno, sí. Y era como que, claro. Sí, como estar ahí relajado. Claro. Qué bueno, pero eso es lo que os decía al principio del programa, que siempre te acuerdas de Mauro y siempre hay una sonrisa, ¿no? O sea, me acuerdo de anécdotas, de momentos y... Bueno, pues yo después de aquella sí que toqué unas cuantas veces más con él, así en plan un poco circunstancialmente, en aquellos años yo iba mucho por Pamplona y bueno, pues eso, la casualidad, que el tema del superior del jazz que se abre allí, estos amigos nos llaman y nos digamos invitan a que hagamos la prueba de acceso, la hacemos, entramos tal, y claro, de repente son nuestros profesores. Y tus amigos son tus profesores. Y claro, nosotros, concretamente José y yo, pues los 4 años que estuvimos ahí. Por eso aprobasteis, claro, ahora me lo explico. Claro, era todo en chufismo. No, mira, tengo una anécdota muy buena de eso. Bueno, aparte de decirte que, claro, con Mauro comimos, no sé, pero cantidad de días en esos años, cantidad de días. Y recuerdo que, bueno, a nosotros nos dio clase de armonía. Que, bueno, en ese sentido ahí José estaba un poco, digamos que le sobraba ciertas cosas y tal, ¿no? Pero claro, para mí era el profesor perfecto, porque Mauro era el libro 1, página 1, libro 1, página 2, o sea, era ir paso a paso total, era perfecto. Y recuerdo que una de las anécdotas era, bueno, una anécdota doble. Recuerdo que un compañero, un alumno, le pregunta: bueno, Mauro, ¿qué vas a poner en el examen? Y contesta: todo. ¿Qué entra en el examen? ¿Qué va a entrar ahorita? Todo. ¿Qué va a entrar en el examen, Mauro? Dice: todo. Y efectivamente, había una pregunta de cada cosa, abarcaba un poco todo. Pero como te lo enseñaba también, claro, y te lo ponía. Además, días antes estaba repasando, y no, mira, tal. Y, o sea, sí, él procuraba de alguna manera que no suspendiera a nadie. Sí, sí, no, sí. Pero además enseñando, claro. Además, yo recuerdo en medio de composición, ¿no? Y recuerdo que cuando pone las notas al final, llamaba a cada alumno por teléfono y le decía la nota que le había puesto, ¿no? Por lo menos en aquella época, a mí por lo menos me llamó. Y entonces, además, como disculpándose, ¿no? Oye, Carlinos y tal, me llaman Carlinos todos en Pamplona. Y es que, verás, es que te puso un 8. Pero como lo siento. Digo, pues está muy bien, joder, claro. Yo también te faltó... recuerdo que el primer examen de armonía y tal, que yo la verdad estaba con bastante miedo y tal y cual, ¿no? Para mí era algo, todo era nuevo. Y me lo encuentro ahí en el hall del conservatorio. Y digo: hombre, Mauro, ¿tienes las notas ya? Y me dice: sí, te he puesto un 8. Me dice: no te he regalado nada, ¿eh? No te he regalado nada. Porque claro, como la gente sabía que ya nos conocíamos de antes, pues para que no hubiera suspicacias de que había preferencias y tal, ¿no? No te he regalado nada, ¿no? No, nada más, de verdad, él... Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir escuchando su música, porque si no nos enrollamos aquí y la gente quiere escuchar su música. Vamos a volver al último disco que grabó, que pusimos al principio, y vamos a poner un tema. Yo, como no conozco ninguna, voy un poco poniendo así lo que surge. Voy a poner un tema que se titula Coral. Ahí va. Pues esto tan bonito que acabáis de escuchar es un tema de Maru Riza que se llama Coral, de este disco que estamos presentando aquí. Y os recuerdo que si queréis participar con nosotros ahora mismo, nos podéis llamar por teléfono al 985 14 23 45, porque hay alguno que está invitado también a este programa, como Miguel Gallego, como Manu Molina, que fueron alumnos de él, Jorge Viejo también, que ahora fue alumno hasta el año pasado de él, a que vinieran al programa, pero bueno, no han podido venir porque tienen cosas que hacer, pero bueno, alguno de ellos me dijo que igual llamaba. Entonces, y si hay otros por ahí que quieran participar o quieran hablar con nosotros, pues nos podéis llamar al 14 23 45. Aquí seguimos pues brindando por Mauro y escuchando su música, que mola mucho, ¿no? ¿Feliz? Sí, mola mucho. Y molaba mucho sus clases y sobre todo sus clases. Yo estuve con él en armonía y en educación auditiva, que era buenísimo. Qué bien lo pasábamos. Educación auditiva era buenísimo. Además, sí, ahí salían un poco sus dotes de director, que él tenía dirección también. Igual no lo dijimos. Tenía dirección también, flipa, ¿eh? Sí, sí. Y ahí, en fin, a veces con el tema de auditivo, de intervalos y tal, nos hacía ahí cantar y tal, y realmente eran las clases que no se perdía nadie, o sea, así de claro, o sea, era una clase a la que la gente iba por... Porque se lo pasaba bien. Se lo pasaba bien y aprendía, además, de... Y en cuanto al tema de armonía, yo nunca se me olvida una clase que es una anécdota que yo, a su vez, en las mías lo cuento mucho porque fue muy buena, que era un día que explicaba que una misma melodía se podía armonizar de diferentes formas, ¿no? Entonces tocó una melodía, no sé si era Noche de Paz o algo así. Algo típico. Sí, algo, una melodía reconocible por todo el mundo, y la armoniza de una manera, pum, luego la armoniza de otra, luego de otra, y luego dice, bueno, y ahora voy a armonizarla de una forma cursi, y pone unos acordes ahí y tal, y efectivamente sonaba cursi y tal. Y me acuerdo que un compañero y tal, no me acuerdo cómo se llama, un bajista de Madrid, levanta la mano y dice, oye, Mauro, eso de cursi será algo subjetivo, ¿no? Dice Mauro, no. Hay unos criterios estéticos que claramente definen que esto es cursi. Es cursi, claro. Criterios estéticos. Efectivamente, o sea. No, claro, hay que callar. Con todos los argumentos, ¿no? Y las clases de auditiva, que eran, claro, cantábamos y tal. A ver, doy, llegaba sin decir hola ni hostias. A ver, doy un sol. Sol, a ver, una quinta para abajo. A ver, tercera para arriba, mi tal, en ese, no, el siguiente, y tal, y a mí, alguno que estos que da corte cantar, ¿no? Estos que cantan para adentro y tal. Bueno, vamos a ver. Aquí, joder, tampoco hace falta ser aquí, bombiga ferry la hostia, joder, pero yo canto como el culo, pero sol, que se oiga, joder, sí. Sol, a ver. Pasábamoslo como Dios, la verdad. Y aquí... sí, además luego tenía frases muy célebres, ¿no? Y tenía como cosas así muy, sí, muy típicas, ¿no? Que de hecho, en la página del Facebook, ¿no?, de amigos de Maru Riza, están por ahí escritas que Carlos, un alumno que tuvo de guitarra de Zaragoza, pues yo las he visto y que ha escrito algunas frases muy típicas de él, ¿no? que eran muy, muy célebres, muy guays. Sí. Pues continuamos escuchando su música. Pues sí, además una de sus frases típicas era sin más. Sin más, efectivamente. Sin pero más. Bueno, es una frase típica de Navarra entera, ¿no? Yo a él se la oí mucho, sí. Sin más. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues sin más, vamos a escuchar ahora I Like Murakami. Pues este era I Like Murakami, tercer tema del disco de Maru Riza, Blues for Oteiza. Y qué bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Sí, además, sí. Nada que ver con otros de los cortes del disco, ¿eh? Este muy... muy dulce. Muy dulce, muy melódico. Pues aquí estamos en este programa homenaje a escuchando a Maru Riza, sobre todo su último disco, que el anterior ya lo había puesto más veces en el programa. Pero bueno, ahora podemos cambiar y poner un poco del disco anterior, que hay un tema que, sobre todo el título, es ya la hostia en verso, es muy de Mauro, ¿no? Sí, es una frase de él. La frase, claro, la frase es de él. Hostia en verso, sí. Entonces, pues yo creo que merece la pena escucharlo, este tema, que es de su disco Inconquistable. Vamos a poner lo que es el corte número 2. Y ahí va la hostia en verso. We'll be right back. La hostia Merso. Es verdad. Es el tema. Un poco monquiano, decíamos, sí. José. Sí, sí, sí. Un poco esa onda, ¿no? Sí. Y el solo, el solo del de piano. Sí, sí. No, incluso el tema también, ¿no? Sí. Sí, también. Ese tema de, bueno, del disco anterior de Inconquistable. Y nada, se nos está acercando el final del programa. Yo creo que nos dará tiempo a un temilla más. Y ya luego nos despedimos y podemos poner a lo mejor otro para acabar. Vamos a volver al disco anterior, ¿no? Vamos a escuchar todo lo que podamos. El disco anterior, que es el último. ¿Es el? Sí, el disco que puse anterior, que es el último, sí, sí. Sí, que salió a la luz después de su muerte. Sí, hace muy poco, ¿no? Sí, hace, salió el disco, sí, hace un mes. Sí. Días, no, menos. 15 días o 20, por ahí, ¿no? Sí, el día 12 yo tocaba con Marcelo y Luis ahí al lado de Tudela y traje el disco para acá recién salido, o sea, sí, sobre el 10, el 8, el 10 de agosto salió el disco. Pues aquí lo tenemos, que se grabó además hace poco, claro, en el 5 de abril del 2014, claro, sí, por allí. Sí. Estaba recién grabado. Pues bueno, hay un tema que quiero escuchar, porque es que este tema tengo que escucharlo, porque quiero conocer a Robustiano. Robustiano. Robustiano, hay que escucharla, y como dura un poquillo, todos estos temas son largos. Esto del jazz es la hostia, Félix. Duran mucho los temas, ¿no? Sí, pero... Nos da tiempo por lo menos a beber ahí tranquilamente y charlar. No, lo que pasa es que los temas son... No están... enfocados al show business, sino... No es música comercial, ¿eh? No, una cosa es el negocio de la música y otra cosa es la música. ¿Qué es jazz, Félix? Eso lo vamos a dejar para otro programa. Jazz eres tú, cariño. Pues ahí va, Robustiana, de Mauro Riza. Thank you. Pues estamos llegando al final y no sin antes un error de los míos típicos que continuamente suelo hacer, que es que no era robustiana, no era robustiano este tema, sino que era todo lo contrario, era frágil. Se titula así el tema y es un tema de Sting, es una versión que hacen de Sting. Robustiano lo vamos a dejar ya para el final, para cuando nos despidamos, que ahora nos vamos a despedir, para que lo escuchéis y os quedéis con la música de Mauro y su recuerdo, como nosotros aquí esta noche que bueno, que le hemos brindado este homenaje, que siempre le recordaremos y siempre tendremos su música y sus recuerdos. Y qué, amigos, antes de acabar, ¿qué queréis decir? Hoy nos va a preguntar por un árbol, siempre pregunto un árbol al acabar el programa, pero hoy todos los árboles son para Mauro, todos los árboles del mundo, para él. Pues sí, nada. Lamentablemente un entrañable amigo, compañero, un gran músico, gran profesor, gran persona, pues que se nos ha ido y nosotros lo tenemos presente. Uh-huh. La verdad es que aquí todos los asturianos que estuvimos en Pamplona, en el conservatorio, y recibimos sus clases, un poco todo el mundo le recuerda, lo aprecia muchísimo, con mucho cariño. Sí, sí, sí. Eso lo que decía al principio del programa, yo pienso que él no sospechaba cuánto le quería la gente, ¿no? Que, uh-huh, que realmente es, no digo era, es mucho. Uh-huh. Y en fin, un poco tristemente, pero bueno, le recordamos con su música y le mantenemos presente. José, lo mismo, ¿no? Sí, me imagino. Sí, y estas cosas nunca sabes qué decir, porque a mí siempre se me queda grande todo y nunca sabes qué decir sin echar lagrimón, ¿no? Y él iba a hacer el, recuerdo que alguna vez hablamos y tal, era del 63, como yo, como decía Félix antes. Iba a hacer, o sea, llevábame pues mes y pico, dos meses, iba a hacer 51 en octubre, yo hago los en diciembre. Y alguna vez tenemos hablado de eso, de la quinta de los Beatles, que era justo anterior a nosotros, cómo nos llegó de rebote, por un tema que había hecho una rearmonización ahí y tal, para el tema de los Beatles y eso. Y no sé, que una persona que, como dije antes, como al principio, que no quedó grabado, vamos a dejarlo en constancia, que era para ti, Mauro, eso, pues la persona de todas las personas que conocí en mi vida, la que menos tontería, yo creo que de todas las personas, o sea, lo que hablamos, de todos tenemos un poquitín de tontería, sí, sí, sí, encima, unos más, otros menos, ¿no? Eso, y en diferentes momentos también nos sale, más o menos. Yo él nunca le, yo él diría que tenía cero tontería. Uh-huh. Nunca le vi una tontería. Una persona sincera, auténtica, ¿no? Sí, sí. Y aparte de otras muchas cualidades, como que siempre se portó genial con todo el mundo, sí. Y siempre, por eso la gente le quiere tanto, ¿no? Por eso la gente le quería tanto, sí, sí. Él hacía todo lo posible por enseñarte y bueno. Sí, se entregaba siempre a todo, sí, lo que comentamos antes de las jam sessions, ¿no? De llevar el equipo, sí, el mismo. Sí, sí. Ese tipo de cosas. Lo que dice Félix, que le echabas un cable. Joder, digo, coño, me llevas el piano, vamos a llevar un bafle cada uno, tal. Y, joder, y lo agradecía la hostia, joder, que. ¿Pero qué hacéis y tal? Y, no, hombre, si se lo llevo yo, joder. Era. Pues nada, lo dicho, un abrazo fuerte para la familia. Y, sí. Pues sí, un abrazo fuerte, porque tal vez en algún momento escuchen la grabación, pues. Un poco gracias a este blog que hicieron por ahí. Sí, Facebook, ¿no? Ese Facebook, sí, que hicieron otros compañeros y tal y cual. Se está demostrando todo lo que le quería la gente. Sí, no, bueno, siempre va a estar nuestro recuerdo, ¿no? Las entradas y todo eso, pues, vamos, a tope y tal, ¿no? Hay muchísima gente que hace comentarios. Que yo hasta ahora no me atreví a hacer ningún comentario, por eso. Yo tampoco, la verdad, pero casi por, no sé, por respeto, ya, ¿no? Sí, exactamente. No lo sé. No sabes. No sé si es el respeto es... qué decir también. No, yo no me atrevo. No me atrevo porque sé que me voy a quedar corto. Porque, bueno, ya lo dice todo Marcelo, que además lo dice de la hostia, todo lo que... Yo lo leo, lo pero eso parece ser que la familia que lo agradece, ¿no? Mucho, sí. Uh-huh. Todos esos comentarios y que bueno, que... Sí, que está un poco sorprendida de... Sí, y que lo reconforta, claro. O sea que... Bueno, al fin y al cabo es que, claro, él un poco por su labor docente... Llegó a mucha gente. Llegó a muchísima gente, claro que sí, claro que sí. Y bueno, lo digo una vez más, yo todos los alumnos que conocí le tienen en gran aprecio. O sea, ya, uh-huh. ya sabes, cuando somos estudiantes, ¿eh? Y las clases son las clases, y la clase de Mauro, aquella clase de educación auditiva, vamos, es que no se la perdía nadie, estaba a tope, porque era una clase en la que aprendías, en la que era entretenida, o sea, lo tenía todo, lo pasabas bien, aprendías... En fin, para nosotros fue un poco... todavía es algo increíble, ¿no? Sí, que no lo asimilas. Exactamente. Bueno, lo que vamos a asimilar es su música, que vamos a escuchar a... Yo que tenía ganas de escuchar a Robustiano, y no me voy de aquí sin escuchar a Robustiano, ¿eh? Dale. Robustiano. Lo voy a poner a Robustiano para que lo escuchéis vosotros también, y daros las gracias a Félix y a José, muchísimas gracias, a compañeros. Tío, a ti, y lo dicho, pues un beso para todos y un abrazo muy fuerte para todo el mundo.